tratando de crecer y no de sentar cabeza. Punto de encuentro, segundo año. En este programa especial presentamos el encuentro entre Eduardo Galeano y Juan Gelman. Idea y realización, Palito Lutterstein y Miriam Cardoso. Compaginación, Oscar Comito. Operación técnica, Gabriel Mendivil. Ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente. Hola, hola, buenas tardes. Si somos nosotros, los de Punto de Encuentro, los Noctámbulos. Pero les estamos presentando el primer especial de Punto de Encuentro, que se van a ir repartiendo a mediados de todo el verano durante 15 días. El último programa de Punto de Encuentro va a ser este próximo viernes 17 y nos tomamos vacaciones, pero los especiales van a seguir saliendo cada 15 días y durante todo el verano. Muy bien, la charla que les vamos a presentar se realizó en el mes de septiembre de este año en el complejo La Plaza. Así que preparen los grabadores porque esta es una edición de colección, ¿eh? Y un regalo de Punto de Encuentro para los oyentes de Futura. Así que si ya está todo listo, apretamos la tecla de grabación que ya comenzamos. Un argentino y un uruguayo que se encuentran una vez más, no solo llamados por las viejas voces de una amistad honda, antigua, entrañable, no solo llamados por una identidad en la pasión y en la razón, sino también llamados por las circunstancias, porque bueno, se ve que separadas Argentina y Uruguay, no, 5-0 con Colombia y la muy mediocre gestión de Uruguay ante Ecuador, la cosa viene mal. Y entonces Juan y yo pensamos que por ahí si nos juntamos y bueno, en el fútbol no estamos teniendo mucha suerte, pero decidimos esta noche probar a ver qué tal con las bellas letras. Sí, porque no, pensamos que a lo mejor el estado de anonadamiento en que está sumida la nación puede ser propicia al asombro y el misterio, ¿no? Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos, caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado,